lo envuelven en una frazada, lo ponen adentro de un auto, y, o sea, ella quedó enfrente, dice que fue a comprar, no sé si cigarrillos o algo en un kiosco que está abierto las 24 horas, o sea, que ella se queda enfrente de la casa de una familia narco, mirando cómo lo mataban, cómo lo subían, cómo esto, cómo aquello. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 85 de este martes 19 de mayo de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, 50 años de la formación del grupo, del dúo Sui Generis. Bota Loca describe mi experiencia en la conscripción, en la milicia. Yo hice cosas rarísimas para convencerlos de que estaba loco. No me costó mucho. Y los llevan en una camioneta, los ponen una bolsa en la cabeza, con las manos así, en un patio frío, y se escuchaban gritos. ¡Wah! Y cuando me sacan el trapo, estaba con un póster de muertos, de los montoneros. Y el tipo decía, yo maté a este. Entonces yo pensaba, cuando llega el manager, llega el manager también con la cosa, todo mal. Incluso los instrumentos también fueron presos, todos fueron presos. Muchos en la posición de Charlie sufrieron tortura o muerte. Cuando los interrogadores trajeron un reproductor con el que escucharon un concierto en donde él cantaba, tuvo una oportunidad. Pero el sonido era tan malo por el grabador y el hipódromo, que ya... Entonces yo agarré y empecé a escribir. Y le cambié la letra. Por ejemplo, decía, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y yo ponía, si ellos son la patria, yo me juego entero. Pero el tipo decía, yo no veo nada de malo. Y no... Bastante heavy. El disco se graba completo, porque yo te decía que nuestras relaciones habían empezado a deteriorarse. Entonces, medio de común acuerdo, medio sí, medio no, al acuerdo que arreglamos es que eso terminamos de grabar ese disco y yo me voy dándole las manos como dos caballeros. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es de que eso en realidad era como un enganchado, porque él lo que había querido hacer, porque el disco se llama Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, y él en cada tema va desarrollando una crítica a cada institución, y los va haciendo pegados en forma no solamente desde el punto de vista del texto, sino desde el punto de vista de la música. El hecho de que le corten dos temas al medio, vos imaginate, no sé si vos, recién lo estaba escuchando, cuando se termina Juan Represión, se termina de manera que no se entiende bien cómo. ¿Por qué no? Porque en realidad no se termina. Eso sigue. Es con una sirena, y engancha con el show de los muertos. Exactamente, con el tema que viene. Pero ahí estaba cortado y de pronto aparece la escena en otro que no tenía nada que ver. O sea, porque a todo esto está. Que aparte por eso viene la letra también de Juan Represión con el show de los pero muertos. Claro, hay un armado conceptual, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero está pensado. Ya no era solamente la canción, es un disco conceptual. De lo cual el último tema es el para quien yo... Después de contar toda la historia de las instituciones, claro. Es el que lo hacen incluso en dúo, creo. Claro. Yo me parece que eso no tiene bajo. Ahora tampoco estoy ya ni seguro. Me parece que solo con guitarra, claro. Que son ellos dos diciendo entonces, después de todo esto que yo acabo de decir, porque esa era la idea de la cosa, era brillante. Sí, cerraba. Pero se la cagan, se la hacen mierda. Entonces el tipo estaba en loco, en serio, porque escuchame, aparte porque eso no era una joda. Él había trabajado mucho, está muy trabajada sus orquestaciones. Él se había metido por primera vez, en el caso mío y por última, refiriendo incluso hasta líneas de bajo. Claro. Él había líneas de bajo obligadas que me decían, no, quiero que toques esto. Las letras censuradas del disco Instituciones fueron, por ejemplo, frases de Las Increíbles Aventuras del Señor Tijera, donde la versión original, antes de la censura, era: yo detesto a la gente que tiene el poder de explicar lo que es bueno y lo malo también. Solo el pueblo, mi amigo, es capaz de entender. Los censores de ideas temblarán de horror ante el hombre libre a la luz del sol. Vamos a compartir una versión de la canción Instituciones, grabadas en vivo en el año 74 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, donde Charlie obvió la censura y la cantó junto a Nito con sus letras originales. Y si me escuchas bien,

Y también hizo referencia a una nueva prueba que incorporó la fiscalía, que digamos que lo que hizo fue desandar o responder a esta coartada que presenta Carrillo y que acaba de la que acaba de dar cuenta, ¿no? ¿Querés explicarlo mejor, Carlos? Bueno, lo que el Carrillo, o Cari, o el salteño, que así fue identificado por Víctor Basterra, está reiteradamente probado que él estuvo en el campo de concentración y que no era un detenido, era un represor. Entonces son excusas que siempre dan y que, bueno, que ya estamos acostumbrados a esto, que era marinero, que no había estado, que no correspondía, que ha cumplido otras funciones. Bueno, de esto ya estamos cansados, de no querer atribuirse, no asumir la responsabilidad que tuvieron en el genocidio. Bueno, es una formalidad, es decir, son más o menos lo mismo que dijo el otro imputado que está preso con él, Sanabria. Pero en este caso, estuvo en el campo de concentración precisamente en el año 79, que es ahí donde se lo identifica. Víctor cae en agosto del 79 y bueno, y puede no solo lo ha declarado, sino que otros testigos también lo han hecho. O sea, que está, evidentemente tiene que ser condenado a perpetuidad. Lo que sí sorprende es esta dilación de 4 horas, ¿no? Porque todos sabíamos que eran 4 minutos o 5 lo que iba a declarar, porque fue lo que hizo el resto. Que dicen que no declaran, en realidad se presentan y dicen estas cosas para cumplir nada más. Y que el tribunal se tome tantas horas para el veredicto, un veredicto que ya está hecho y que no le aporta nada a la declaración de este imputado. Esto pasó acá. Seguimos en nuestros sueños posibles y vamos a tener una entrevista que realmente, si bien la deseábamos hace mucho tiempo, hoy la podemos concretar. Y se trata de un gran compañero al cual yo quiero mucho y que hemos compartido algunas cosas. Estás, Víctor de Llenaro. Gracias por el tiempo. Acá estamos junto con Irene Antinori. Y la primera pregunta yo es, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, hoy en realidad mi actividad fundamental está encarada hacia lograr la creación, la presencia de un instrumento electoral por la Unidad Popular, en donde, fundado en el 2013, cuando éramos diputados nacionales, con Claudio Lozano, Graciela Iturrafer, Ana Parada, Tony Viestra, Marta Maffei, Carlos Custer, un montón de compañeras y compañeros, y que hoy tiene presencias y dirigencias nacionales como Ricardo Feigró, Cachorro Godoy, dirigentes de todo el país, y que se ha ido logrando instalar y que ha llegado a tener hoy 9 distritos con personería nacional, y vamos para llegar a fin de año en 12, con lo cual prácticamente la mitad de las provincias, pero del 4 de las más importantes, mayor cantidad de electores, y con una distribución nacional muy importante, como Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones, Neuquén, o sea, una diversidad interesante, y que surge desde los movimientos sociales, desde las expresiones distintas. Venimos todos de campos de partidarios, sería medio retraídos hacia los partidarios, pero entendiendo que también, además de la lucha social y sindical que yo tuve la posibilidad de la conducción del PJ, después me fui, renuncié en 1990, cuando se firmó el indulto y se empezó la traición del PJ a esa cultura peronista, privatizando todo, en fin. Y con el correr del tiempo, la construcción de la central de los trabajadores que terminó por abrir una instancia nueva a partir del 2001 de que necesitamos una construcción diferente. Así que estoy en eso. También tengo el orgullo de estar siendo con vicepresidente de la Comisión Provincial de la Memoria, con Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos, como presidentes. Así que en un área que tiene que ver con toda una experiencia de un organismo público democratizado en su conducción y que es hoy un ámbito muy importante en la lucha contra la violencia institucional en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que está pasando. Así que estoy en eso. Víctor de Llenaro, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Quería hacerte una pregunta, porque desde tiempos A, tanto ATE como la CTA, decíamos que el hambre era un crimen y nos plegábamos a las movidas que hacían los chicos del pueblo con morlaquería a la cabeza. ¿Cómo pensás que jugaron los grupos de poder durante esta pandemia y qué medidas habría que tomar con estos grupos que acaparan la riqueza del país sumergiendo al 50% de la población a condiciones de pobreza en estos momentos? Bueno, nosotros fuimos parte de todos esos movimientos que se expresaron en esa frase que tanto Morlachetti como el cura Cajade y el movimiento del Chico del Pueblo instalaron, que es el hambre es un crimen. En aquel momento lanzamos la propuesta de shock de distribución del ingreso, que hasta tuvo una consulta popular en el 2001, que cuando terminó más de 3 millones de personas dijeron que sí, y bueno, a los dos días estallaba la rebelión popular que habría otra instancia. Creo que en aquel momento como hoy sostenemos de que el hambre está planificado, es un genocidio por planificación de la desigualdad, esencialmente. Ahora, camino a resolverlo, nosotros en todas las áreas, tanto desde las organizaciones sindicales que afines, o la propia central, o la FENAB, la Federación Nacional de Trabajadores del Territorio, que está un organismo de la niñez, ¿no? Como los compañeros de distintas organizaciones de aquel movimiento, como Luca Buenay, el Chepibe, y tantos otros, y el MAP, el Movimiento de Acción Popular, conjuntamente con la Unidad Popular hemos logrado construir un UP, estamos intentando construir un UP del conurbano, y acabamos de sacar una propuesta que camino hacia Argentina libre de hambre, que es nuestra bandera para terminar con ese crimen. Hay que aprobar un salario básico universal o la continuidad del IFE y reconocer salarialmente a todos los trabajadores esenciales de los barrios. En el gran conurbano, para que vos te des una idea, estamos hablando de más de 120.000 compañeras y compañeros que todos los días laburan para terminar con este flagelo. Y esto hay que, no es cháchara, hay que resolverlo. Es fácilmente resolvible si se dirige parte del presupuesto nacional, de la recaudación, si se cambia toda esta política que concentra y extranjeriza la riqueza y que evidentemente termine esa circunstancia. ¿Por qué no se hace? Porque evidentemente, si vemos desde que Martínez de Hoz llegó a la Argentina, instaló 24% de pobreza cuando se fue la dictadura, o sea, la cuadruplicó en 3 años, y desde ese momento hasta hoy ha fluctuado a 40, a 32, a 25, a 28, a 29, pero nunca bajó porque es una herramienta de disciplinamiento social. Por eso hay que pelear contra ella. Por eso los movimientos sociales y populares tenemos que unirnos y no abandonar esta consigna que es prioritaria. No hay transformación sin participación masiva. En relación a todo lo que vos estás señalando, te voy a hacer 2 comentarios/pregunta. Primero, vos hablas del IFE. No es casual que los alimentos hayan aumentado más que el promedio de la inflación, pero quería una reflexión tuya sobre algo que dijo Sergio Massa cuando dijo que a los ocupantes de Guernica había que sacarles el IFE. O sea que lejos de mantenerlo e incluso aumentarlo, el disciplinamiento social, esto que vos también señalás, era que si osabas tener tierra propia, entonces el Estado te sacaba el IFE. Bueno, nosotros denunciamos todo lo que significó la política de represión a las compañeras y compañeros y vecinos que estaban en Guernica. Evidentemente eso fue un punto de inflexión. Un gobierno no puede asumir ese nivel antes. Evidentemente gestó esa represión, así que no estamos de acuerdo, es público, pero además, tanto institucionalmente con la Comisión Provincial de la Memoria como con todas las organizaciones populares, hemos avanzado en ese repudio y mostrando lo que significaba. Es una sobra tierra en la Argentina, sobra riqueza en la Argentina, sobra plata. Lo que no quieren es distribuirla, es una cosa de planificación, ¿no? Y eso es quizás el elemento de debate y de punchada más importante dentro del Frente de Todos, que ha tenido la virtud de unificar electoralmente el Basta Macri. Ahora, nuestro pueblo hizo un aluvión de votos el año pasado, que fue importantísimo, a tal punto fue tan trascendente la esperanza de eso, de ese cambio, que vos recordarás que todavía no estaba elegido como presidente Alberto Fernández y se fue a entrevistar con López Obrador en México, y Trump y Estados Unidos hicieron un golpe inmediato en Bolivia porque no podían permitir que López Obrador, Evo Morales, Alberto Fernández pudieran cambiar algo en esta situación latinoamericana, que es una aluvión que sigue, porque no solamente está lo de Ecuador, está los jóvenes de Perú, el terminar con la constitución de Pinochet, que todavía seguía frenando el avance de los jóvenes y de los trabajadores chilenos, que vienen peleando estos dos últimos años de una manera espectacular. Entonces, tenemos una nueva oportunidad, y esa nueva oportunidad no se hace tratando de convencer de que, bueno, hay que aceptar que llenen la copa los que se enriquecen y que después derramará sobre nosotros, ¿no? Hay que discutir palmo a palmo la distribución, y eso es organización y poder popular. Viste, en lo gremial, en lo cultural y en lo electoral también. Esto pasó acá. Oral y público. Como les decía, tercer jornada entonces, Pablo Yonto alegando. Horacio Alberto Mendizábal era hijo de Marcial Ramón Mendizábal, farmacéutico, y Rosa Irma Lafuente, ama de casa y ayudante en la farmacia que quedaba en Parque Patricios. Hermano de Marcial, José Zenón Mendizábal, a quien le decían Pocho, 10 años mayor que él, y que va a tener protagonismo en estas pruebas, en la valoración de estas pruebas. Era abogado. Horacio Mendizábal concurrió primero al Instituto Bernasconi, después estudió en el Nacional Buenos Aires y terminó sus estudios en el ILSE. Luego entró a la Facultad de Derecho, se recibió de procurador, trabajó en tribunales y allí estuvo con uno de sus mejores amigos, Jorge Juárez Peñalba, y también con Jorge Cermesoni, que lo nombramos porque va a tener que ver con la historia de lo que pasa con él. Se casó con Susana Solimano en el año 69, en la iglesia de Santa Elena. Ingresó a militar en la organización Descamisados en los 60, junto a Norberto Abejer y Oscar de Gregorio. Mendizábal no venía de una familia peronista, precisamente, pero fue de aquellos miles y miles de jóvenes que en la década del 60 y del 70, influenciados por distintas corrientes políticas, ideológicas, religiosas, entre ellas el alto impacto que tuvo el Concilio Vaticano II, acrecentó su militancia, ya acercándose a la militancia con el peronismo. Mucho tuvo que ver, lo señaló Martín,

y el trombonista Eric Allan Dale, que había nacido en marzo de 1936 en la isla de Dominica. Volviendo sobre mis pasos, Foundation. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.